11 y cuarto, nosotros abrimos la página dedicada al carnaval en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique, y lo vamos a hacer pues para hablarles del carnaval infantil, un carnaval infantil que, bueno, pues se echa en falta en muchas ocasiones en nuestra localidad y del que pues sí que hay distintos aspectos, ¿no?, que se pueden destacar. En cualquier caso, bueno, pues lo más pequeño, la fiesta entre los más pequeños, es la que más interés tiene, no solo por el esfuerzo que supone para los adultos y los menores, sino también porque en principio son la cantera y el futuro del carnaval. La promoción del carnaval infantil en Ubrique se lleva a cabo pues un poco a través de diferentes vías. En primer lugar, por ejemplo, las propias agrupaciones, que le dejan esa herencia y compromiso a sus descendientes. También las instituciones, con actos como el concurso al mejor disfraz de la Chorizá en la modalidad de infantil, o iniciativas particulares como la piñata infantil de carnaval, que desde hace 2 años celebra la Asociación La Comparsa de Ubrique. Sin embargo, la manera más eficaz de mantener viva la fiesta entre los pequeños y hacer que crezca con ese interés es trabajando el carnaval en las escuelas, las guarderías, en las ludotecas y, en definitiva, pues desde la base, desde pequeño. Todos los años los centros educativos de infantil y primaria de Ubrique, las ludotecas locales o, por ejemplo, el Centro de Educación Infantil La Esperanza, realizan actividades entre sus alumnos que culminan en su gran mayoría en un pasacalle de disfraces por el centro de la localidad. Algunos ya lo han celebrado, lo hemos podido ver durante estos dos últimos días en la Avenida España, que es el lugar donde suelen concentrarse. Otros lo harán, por ejemplo, hoy, pero nosotros nos vamos a centrar como ejemplo en uno de estos centros educativos, en concreto en el Colegio Reina Sofía. Su jefe de estudio, Miguel González, nos acompaña para contarnos lo que ha preparado Reina Sofía para hoy martes y para celebrar el carnaval de Ubrique. Miguel González, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a tomar este centro educativo como ejemplo de lo que la comunidad educativa suele preparar para disfrutar del carnaval. Lo cierto es que un poco sí que cada centro realiza sus actividades propias, ¿no? No hay aquí una especie de consejo, reunión, encuentro, ¿no?, entre todos los centros educativos para salir en un pasacalles con todos los niños de todos los centros educativos de Ubrique, porque esto yo imagino que sería una especie de locura, ¿no? Bueno, ha habido años en el que sí se ha hecho esos intentos, y de eso, en el tema de carnaval, no, bueno, cada centro lo organiza a su manera, pero no es así en otro tipo de actividades como el Día de la Paz o el Día del Libro o otras efemérides, que sí hacemos actividades conjuntas. En el caso de carnaval, la verdad que siempre ha costado trabajo que haya unanimidad, porque claro, cada centro, por ejemplo, en concreto nosotros, pues al estar ubicado cerca de la Avenida España, para nosotros es muy mucho más sencillo el hacer un pasacalle o salir fuera de nuestro centro, y por eso nosotros no fallamos ningún año y hacemos el pasacalle. Claro, por eso os tomamos un poco como ejemplo, ¿no? El Colegio Reina Sofía o el Víctor de la Serna están prácticamente en la Avenida España, ¿no?, como quien dice, y lo tienen un poco más fácil, ¿no?, a la hora de hacer ese pasacalle. Difícil lo tendría, por ejemplo, Ramón Cross o Albena Félix, si tienen que desplazarse hasta la avenida para hacer un pasacalle. Entonces sí que es más lógico, ¿no?, que en cierto modo pues es un poco lo beneficiado, ¿no?, en cuanto a lo que es salir al carnaval, porque parece que los niños disfrazados tienen que estar en la avenida, ¿no? Eso también es... Hombre, la verdad es que la avenida es el sitio donde se pueden verdaderamente lucir los disfraces, porque claro, otros colegios pues la verdad es que también hacen actividades, pero están dentro del centro, y la verdad el esfuerzo que hacen los padres y la comunidad educativa en general para preparar los disfraces, tanto reciclados como, aunque incluso compren algunos los disfraces, tienen que arreglarlos, y la verdad que las madres llevan una semana atareada con los preparativos. Es complicado porque además después son un par de horas, ¿no?, lo que salen. Y bueno, pues es mucho trabajo, ¿no?, lo que encierra para después disfrutar y salir del carnaval. Sin embargo, parece que año tras año, pues sí que esta tradición está ahí y se mantiene, ¿no? Todos los años, durante esta semana, la semana pasada, esta también, pues todos los días podemos ver a distintos grupitos de pequeños que salen en la avenida disfrazados. Pues son, como decíamos antes, las ludotecas locales, que hay en Ubrique muchas. Por ejemplo, ayer le tocaba el turno a la Guardería de la Esperanza, hoy va a ser el Reina Sofía. En fin, que durante este par de semanas de carnaval es muy divertido y muy entrañable, sobre todo, estar en la avenida y ver a esos pequeños disfrazados. Sí, además que los críos lo disfrutan bastante. Bueno, los críos y los mayores. Sí, los mayores más que los críos, desde luego. Bueno, el carnaval de todas maneras se trabaja un poco con ese pasacalle que es el punto y final, ¿no? Es el culmen de todas esas iniciativas que vosotros en los centros educativos lleváis desarrollando, imagino que durante varios días, no sé si varias semanas, en fin, siempre se trabajan, ¿no? Estos temas en los colegios. ¿Qué habéis estado haciendo vosotros en el Reina Sofía? Pues la verdad que esto que, aunque parece una efeméride, pero lleva su trabajo, porque ya te digo que en concreto tanto los padres como los profesores llevamos desde, podemos decir, finales de enero dándole vueltas a ver el tipo, hasta que ya concluimos en un tipo, luego después, ya te digo, tanto los padres como los profesores tenemos que ir buscando las maneras para, una vez decidido el tipo, ir buscando cómo vamos a hacer los disfraces. Y la verdad que se lleva bastante tiempo, pero la verdad que es una cosa muy, muy satisfactoria, puesto que tanto los padres como los profesores luego lo disfrutamos. Uh-huh. Y los niños también. Claro, además es un momento en el que es lo que decían, ¿no? Se unen alumnos, padres y también profesores, ¿no? Porque se tiene que contar con la colaboración de los padres, si no difícilmente se puede manejar a tanto alumno, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros la verdad que contamos con un AMPA que es extraordinaria. Y la verdad que muchas veces pues nos echa bastante, bastante la mano en todo este tipo de cosas. Incluso ellos mismos son muchas veces promotores, porque ya te digo, independientemente de las actividades que realizamos en clase, pues los padres también se lanzan mucho y ellos por su cuenta también se disfrazan y acompañan a los alumnos en el pasacalle, que no simplemente van a ver a sus niños, sino que ellos también participan en el carnaval. Claro. Bueno, yo no sé si podemos desvelarlo, esto no es secreto de Estado, ni mucho menos, ¿no? Pero siempre se quiere mantener un poquito sí, podemos desvelarlo. A ver, ya queda un par de horas, vamos, que queda poco tiempo. Claro, claro que sí. ¿De qué se van a disfrazar este año, la Reina Sofía? Pues la verdad que eso, que todos los años le damos mucha vuelta porque sí. Queremos buscar un tipo que abarque a mucha variedad, para que todo el colegio pueda ir, no de un mismo tipo, pero sí de una misma manera. Y este año le ha tocado queremos hacer un homenaje, lo mismo que el año pasado fue al circo, este año al cine en general. Uh-huh. Y entonces vamos ahí pues disfrazados de películas famosas o películas de Oscar. O de Oscar. Algunas han tenido Oscar, otros quizás no hayan tenido Oscar, pero todo va sobre el cine. Uh-huh. Es un homenaje al cine. Pues tiene que ser muy interesante, sobre todo para ir viendo los tipos que nos presentáis, ¿no? Porque, sí, sí. Porque claro, lo que tú dices, no es que vayan todos disfrazados de un personaje concreto, de un lo que sea, ¿no? Sino que pues utiliza un tipo determinado, en este caso un tema, que es el cine, y a raíz de ahí pues cada uno va disfrazado de un modo diferente, y eso sí que resulta pues más interesante, ¿no? Para poder observarlo, desde luego. Claro, porque hombre, en un centro también es bonito que eso, que luzca a todo el mundo y lleve un tipo acorde, ¿no? Porque así es como verdaderamente se ve, vamos, que como ha resultado bonito todos estos últimos años. ¿Cuántos alumnos van a formar parte de ese pasacalle? Pues yo imagino casi todos los del centro, ¿no? Habrá muy pocos que no participen. Sí. Hombre, siempre hay algunos críos que a lo mejor por lo que sea no. Porque esto es como todas las cosas, hay gente que le gusta más el carnaval y que le gusta menos, pero normalmente en este tipo de actividades fallan muy pocos críos. En concreto somos 210. 210 alumnos sumados, además, después los profesores y los padres, ¿no? 14 profesores, más luego después, ya te digo, que tanto el AMPA como bastantes padres también participan en el carnaval. Eso sí que ya no te lo puedo cuantificar, pero sí es verdad que sobre todo los padres de los alumnos de infantil, claro, y de incluso algunos de primaria también se animan y participan en nuestro carnaval disfrazándose, o sea que acompañando al AMPA. En torno a 230, 240 personas entre alumnos y profesores y padres pueden formar parte del pasacalle esta tarde. Bueno, no vean, ¿no? Para arriba y para abajo. La verdad que todos los años, el año pasado también y este año también, le mandamos siempre un escrito al ayuntamiento para solicitarle que los veladores en la Avenida España los pongan un poco al lado de los árboles para que el pasacalle no tenga mucho problema, claro. Y también incluso para que haya algún municipal que vigile un poco la Plaza de la Estrella, que es donde tenemos un poco más problema de tráfico a la hora de incorporarnos en la Avenida España, pero vamos, no ha habido problema. Y también tengo que decir que el Colegio Cristo de la Serna también participa y nos encontramos siempre en la Avenida España haciendo el pasacalle. Sí, que coincidís los dos centros, ¿no? Sí. ¿Tú sabes de qué van este año ellos o no? O mejor eso no decirlo. No sé, pero me da a mí que tiene que ver algo con los indios, con los americanos, algo de eso por ahí va la cosa. Algo de película del oeste, ¿no? Ah, ya, algo del oeste van. Bueno, lo mejor es ir a verlo, desde luego. Sí, eso es verdad. ¿Cuándo salen? ¿Cómo vais a organizar? ¿A qué hora tienen que estar los alumnos allí? En fin, cuéntanos un poco cuál es el procedimiento. Esta tarde tenemos previsto que los niños lleguen sobre las 4:30 y formen en el centro como si fuera un día normal. Este año hemos intentado de comunicarle a los padres que hagan todo lo posible por no entrar al centro, puesto que el año pasado queríamos hacer unas fotos de grupo y nos volvíamos locos intentando de cuadrar a los niños y que estuvieran todos juntos. Entonces, este año, si Dios quiere y sale la cosa bien, pues formaremos a los niños tal como si fuera un día normal, pero disfrazados, y entonces nos va a dar pie a poder hacer la foto de grupo que luego después todo el mundo agradece de tenerla, porque sí, la verdad que otros años, y lo mismo que este año, una vez que hagamos la foto de grupo, luego mañana le daremos una copia a cada alumno de cada grupo para que tengan un recuerdo. Y este año, como la cosa va de cine, pues tenemos preparado un fotocall para que por el fotocall vayan pasando todos los grupos y se echen su foto de recuerdo. Muy original entonces, ¿no? Esto un poco para tener también después ese recuerdo, ¿no? Esa imagen de lo que fue el carnaval y de cómo se disfrutó el carnaval, porque a lo mejor los pequeños ni lo podrían recordar, ¿no? Si no fueran por el testimonio fotográfico en este caso. Sí, nosotros la verdad que en nuestro centro, dentro de las actividades que realizamos, le damos mucha importancia al carnaval y de eso una de las paredes temáticas que tenemos en el centro es sobre el carnaval, y allí donde vamos colgando todos los años un par de fotografías más significativas de los diferentes carnavales de nuestro centro, para tenerlo como recuerdo. Claro, que son un recuerdo, una viva imagen, ¿no?, de lo que ha sido las actividades que se organizan por parte del centro, y en este caso pues especialmente el carnaval, con el que siempre se trabaja desde el Reina Sofía. Bueno, decíamos que a las 4:30 los pequeños tienen que estar en el centro, se va a hacer esa foto de grupo, se utilizará ese fotocall y después ya... Nos organizamos, nos ponemos en formación de la salida y saldremos aproximadamente alrededor de las 5 o las 5 y algo y haremos el pasacalle por la Avenida España. Luego, otros años también hemos hecho una actividad que es que a la vuelta, pues un grupo de padres hacen un chocolate con torta y eso, pero este año no se han animado un grupo de padres a hacerlo, pero vamos, otro año también hacemos tortas y tomamos chocolate a la vuelta del carnaval. De eso, bueno, lo que ocurre luego normalmente es que luego terminamos todo el mundo la Avenida España y allí ya tanto los niños se van con sus padres y terminan de toda la tarde de carnaval en la avenida. Claro, ya la avenida es una auténtica fiesta, ¿no?, con los pequeños disfrazados, pues una auténtica viñeta infantil de carnaval, desde luego. Bueno, a las 5 salí desde el Reina Sofía y prácticamente el recorrido es simplemente avenida arriba y avenida abajo, ¿o cómo lo vais a hacer? Sí, normalmente en eso consiste el pasacalle. Dejamos la vuelta por la Avenida España, tenemos siempre todos los años un grupo de los mayores que tocan los tambores y luego después tenemos el AMPA, que lleva un equipo de música también animando al pasacalle. Eso te iba a decir, que yo recuerdo el pasacalle de otros años que iba animadito con música, y esto es a través de ese grupo de percusión, ¿no?, de la AMPA y también de los alumnos. El sonido, ¿no?, el equipo de sonido. Y bueno, y poco más, ¿no? Es un poco el culmen, como decíamos, el punto y final a todo ese trabajo que se ha venido desarrollando durante todas estas semanas para disfrutar del carnaval en el Colegio Reina Sofía. Por cierto, sí que te quería preguntar, cuando estábamos hablando de los disfraces, te quería preguntar si los disfraces son de elaboración propia, si son confeccionados aparte, si, en fin, aquí cada uno se ha organizado a su manera o se intenta también promover un poco el tema del reciclaje y todo este tipo de cosas. Bueno, la verdad que nosotros una vez que elegimos el tipo, como ya tenemos bastante experiencia de otros años, pues algunos años la verdad que se ha hecho con materiales totalmente reciclados, otros años los padres han comprado los disfraces, y entonces a partir de que nosotros una vez que decimos el tipo, pues cada grupo o cada curso elige la manera de mejor caracterizarse. Entonces algunos disfraces se prestan más a que sean con material reciclado y otros se prestan más claro. A que tienen que comprarlo de alguna manera, aunque tengan que hacer algunos ajustes para que el tipo concuerde con lo que se pretende. Claro, depende un poco, ¿no?, de lo que del tema que se vaya a plantear, y ya pues sí. Cada uno se organiza un poco a su manera también, ¿no? Claro. Uh-huh. Imagínate, por ejemplo, si quieres te sí. comento de cómo van. Empezando por infantil de 3 años, imagínate eso, ¿no? Uno van a ir de estatuillas de Oscar. Sí. Otro van a ir de la película de Sonrisas y Lágrimas. Uh-huh. Otro del Mago de Oz. Otro de Películas del Oeste. Otro de Elvis Presley. Otro de Cabaret. Otro de Eduardo Manos Tijeras. Otro de Superhéroes, de Batman. Y otro de la película de Gris. Entonces, como tú te imaginarás, claro. Con tanta variedad de tipo, pues algunos, ya te digo, se prestan más a utilizar materiales reciclados y otros a intentar de buscar por aquí o por allí para poder confeccionar el tipo que venga acorde. Claro, aquí ya juega también una parte importante el ingenio y la imaginación de los padres y de los propios alumnos más mayorcitos, quizá, ¿no? Los pequeños desde luego no, pero sí de los padres para la hora de prepararse el disfraz, ¿no? Y intentar conseguir, bueno, pues elementos que no tengan que adquirirse, ¿no? Para que no suponga también un coste económico que siempre, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, eso es verdad. Y además ya te digo, el ingenio de tanto de los padres como de Lampa para encontrar forma y manera, eso es increíble. Una vez que te dice el tipo, enseguida buscan las maneras de cómo conseguirlo de forma, eso, con materiales reciclados. Claro que sí. Decías antes que el Reina Sofía siempre le ha dado mucha importancia al carnaval, y la verdad es que, bueno, nosotros sí que recordamos, ¿no?, ese hecho. Muy pocas veces no ha salido en Pasacalle los alumnos del Reina Sofía en el Carnaval de Ubrique, y a lo mejor también por razones de peso, pero siempre se ha vivido la fiesta, ¿no?, de manera muy especial. A lo mejor hay otros centros educativos que trabajan otros aspectos, ¿no?, también importantes, pero en el caso del Reina Sofía sí que se destaca por trabajar con el carnaval de manera muy especial. Yo no sé si esto tiene que ver, como en todo, el que haya profesores que le guste especialmente el carnaval, o simplemente, bueno, pues que se haya mantenido esa tradición que empezó, ¿no?, en sus orígenes, imagino, cuando se intentó o comenzó a promocionar el finales de los 80, principios de los 90, lo que es la fiesta del carnaval de Ubrique, después de bueno, pues arrancar el periodo democrático, pues entonces cuando se empieza a trabajar este aspecto, y en los colegios también, ¿no?, de manera especial, en este caso, pues en el Reina Sofía. Hombre, yo creo que en esto tiene que ver tanto el profesorado como los padres, porque en concreto yo quiero recordar que en la época de mucho más auge del carnaval, aquí incluso había una agrupación infantil de críos, y luego entre los profesores me acuerdo que profesores de aquí formaron parte de un cuarteto. Y luego después, pues, vamos... Yo mismo, en la época de, ya te digo, del auge del carnaval, participé 2 años en una chirigota, no sé si la recordarás, de los angolotinos y de los pasteitos de feria. Sí, sí, sí. La chirigota de Juan Mancilla. Entonces, quiera o no, pues todas estas cosas influyen, ¿no?, en que se mantenga. Claro, claro, es normal. Si los profesores un poco tienen ese espíritu carnavalesco y coincide también con los padres, pues esto hace que la actividad salga adelante, ¿no? Si no, pues es un poquito más difícil. Claro. Bueno, pues el carnaval en el Reina Sofía, que se va a vivir de manera especial esta tarde a partir de las 5 con ese pasacalles que va a recorrer la Avenida España con los 210 alumnos que forman parte del centro. ¿Qué nos queda, Miguel, sobre este tema? Quizás invitar, ¿no?, a todos los ubriqueños a que no se lo pierdan, a que disfruten. Eso sí, que no hago bien mucho porque la avenida es grande, pero no tanto cuando se concentran tantos pequeños, y que no agobien mucho, ¿no?, porque son niños pequeños y a lo mejor también se pueden, pues, tener esa sensación de sofoco, ¿no?, un poco. Sí, la verdad que esto, yo lo que te iba a pedir, eso de hacer público un llamamiento a invitar a todos los uriqueños que quieran vivir el carnaval infantil, que se pasen esta tarde por la avenida, y que disfruten de nuestro carnaval, claro, teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, que la verdad que los más pequeñitos sí que hay que tener un cuidado especial con ellos, y sin querer los padres con el afán de esas fotos muchas veces se los agobian, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que no se puede remediar, eso es así. Claro, es inevitable. Es inevitable. Por cierto, que coincide esta semana, bueno, siempre en carnaval coincide también últimamente, celebración del Día de Andalucía con festividad del carnaval, vosotros a tope, ¿no?, en los colegios con tanta iniciativa que hay que rememorar y hay que recoger. Sí, esta semana la verdad que es completísima, porque ya te digo, esta tarde que sí el carnaval. Mañana en concreto, por ejemplo, los alumnos de nuestro centro hacen una visita a su guía de referencia, que es la Escuela Redonda. Luego tenemos lo del Día de Andalucía. Y incluso también, no sé si habréis comentado que a todos los colegios de Ubrique, por pertenecer al proyecto Ubrique Blanco de Paz, el mismo jueves también en Málaga van a ir un autobús representativo de todos los centros de Ubrique a recoger un premio. Entonces, pues te digo que la semana es completa. Sí, porque Ubrique Blanco de Paz ha sido premiado a través de la, creo que de la Administración Autonómica, exactamente, no sé qué tipo de convocatoria de premio era, no lo recuerdo, pero sí que bueno, pues en este caso ha sido reconocido, ¿no?, el trabajo que se hace desde ese proyecto educativo en nuestra localidad. Sí, que llevamos muchos años trabajando conjuntamente todos los centros. Pues también es importante, ¿no?, ese aspecto. Bueno, pues lo dicho, nosotros invitamos y recordaremos también todas aquellas iniciativas que desde los centros educativos nos lleguen para informar de ellas y de cómo va a celebrar el carnaval la comunidad educativa en nuestro municipio. Nos hemos tomado como ejemplo el Colegio Reina Sofía, gracias a su jefe de estudio, a Miguel González, a quien agradecemos que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Gracias, buenos días. Hasta luego. Como decíamos, hemos tomado como ejemplo el Colegio Reina Sofía, pero nos consta que son la gran mayoría de los centros educativos los que celebran el carnaval o lo van a celebrar durante estos días en nuestra localidad. De hecho, nos han llegado notas de algunos de estos centros, de otras ludotecas, y bueno, pues vamos a aprovechar para comentarla. Por ejemplo, desde el Colegio Benafeli nos dicen que esta tarde de 4 a 6 celebran su fiesta del carnaval en el propio colegio, con el desarrollo de talleres para los alumnos, de caretas o de pintar caras, etcétera. Y por otro lado, pues ya la ludoteca Arcoiris dice que hará un pasacalle de carnaval el sábado a las 4:30 por la avenida y que está abierta la participación de todos los niños. Pues son también ejemplos de cómo se vive el carnaval entre los más pequeños de nuestra localidad. El carnaval de las escuelas, ya saben que el carnaval de Ubrique renace en el 86, especialmente con distintas agrupaciones. Por ejemplo, en la modalidad de adulto ese año es cuando aparecen los que trabajan en cuero, que es el grupo que más se conoce y es el que, bueno, pues en principio inició el carnaval de las agrupaciones en nuestra localidad, el carnaval que conocemos como actual, ¿no?, porque es el de las pasadas décadas. Pero también ese mismo año, en el 86, aparecen vinculadas a los colegios, en concreto al Fernando Gavilán, otros grupos infantiles, el Tío Gepeto y unos Pinochos Inquietos, por ejemplo, o los Empollones Más Brutos del Cole. Estos son un poco los orígenes del carnaval infantil de la actualidad en nuestra localidad, un inicio que los vincula, como decíamos, principalmente, de hecho, a los colegios. Y bueno, pues, por ejemplo, en el 87 tendríamos 8 agrupaciones infantiles. Aunque lo cierto es que ha habido periodos de inactividad carnavalesca infantil, sobre todo en los 90, en mayor o menor medida siempre hemos contado con algún que otro grupo infantil y juvenil, hasta 2004, que fue la última agrupación infantil que tuvimos. No sé si recordarán aquellos maniquíes de la chirigota Mira a mí si te gusto. Y es realmente en aquel momento, en el 2004, cuando, bueno, pues tenemos una agrupación infantil en esa localidad. Desde entonces no ha habido ninguna otra más. Sí que ha habido intentos de formarla, pero ahí se han quedado y en principio pues el carnaval de los pequeños se centra pues prácticamente en esos aspectos que hemos comentado antes, en el concurso al mejor disfraz de la Chorizá, en los pasacalles que organizan los centros educativos, en esa piñata infantil, por ejemplo, durante estos dos últimos años, o como siempre decimos también, importante, las propias agrupaciones, ¿no?, que dejan esa herencia y ese compromiso de trabajar en el carnaval pues a sus propios descendientes. El carnaval infantil era un tema que queríamos abordar nosotros en el espacio de Carnaval de la Mañana, con el que nos vamos a quedar. Antes de marcharnos, sí que vamos a recoger el sonido de las agrupaciones callejeras. Hemos podido escuchar y hemos estado escuchando durante estas últimas semanas pues las agrupaciones del carnaval que participan en todos los actos, 7 grupos, ya saben, 5 chirigotas, un cuarteto y una comparsa, y lo hemos estado escuchando durante las tardes, por la mañana también, hemos podido oír algunas de las letras de estas agrupaciones, pero sí que tiene muchísimo interés durante estas semanas, sobre todo después de la Choriza, pues las agrupaciones callejeras, agrupaciones que hemos podido